Estamos con Pablo Valbuena en el stand de Arco de 2009 en la galería Max Estrella. Tiene aquí una obra que sigue la línea de una obra muy que ya tiene mucho recorrido de Pablo, que es la Augmented Sculpture. Y bueno, me gustaría, Pablo, que nos contaras un poco qué concepto tiene esta obra con respecto a aquella, bueno, un poco en qué se diferencia y un poco en qué explicarías tú de la obra. Esta pieza pertenece a la serie que has mencionado y bueno, básicamente es una instalación que trabaja por un lado con una estructura física y sobre esa estructura física se realiza una serie de proyecciones y la idea, bueno, es trabajar con la dimensión temporal del espacio, ¿no? Investigar esa idea un poco de la escultura en transformación. En lugar de concebir, digamos, una instalación espacial simplemente como un volumen que ocupa un espacio, pensar en cómo se transforma ese volumen. Y bueno, básicamente yo trabajo a través de la proyección, de la luz, proyecto una geometría sobre sí misma y empiezo a cambiar esa proyección de tal manera que, bueno, la sensación es que el tiempo pasa, digamos, en una serie de planos de corte, de transformaciones de lumínicas de la propia pieza. Y bueno, es un poco la base conceptual de la serie, ¿no? Esta es una pieza, la pieza que estoy presentando en Arco en Max Estrella es más un poquito de dimensiones un poco más reducidas, también es una disposición en esquina, pero bueno, también trabajo con estructuras no proyectadas que anclan la pieza, digamos, al propio stand, ¿no? De una manera así bastante orgánica y bueno, digamos que es una serie más pequeña de piezas que también estoy, digamos que están vinculadas a otras piezas de mayor escala, ¿no? Como lo del Ayuntamiento de La Haya o lo de la Plaza de las Letras, que son piezas ya trabajando con arte público, con la misma idea, pero trasladadas a arquitectura real y arte público, ¿no? Uh-huh. Esta serie de obras te ha dado muchas satisfacciones desde que nos conocemos, que la desarrollaste parte de ella por lo menos en un interactivo, Media Lab Prado. Y luego has estado en Ars Electrónica, no sé si uno o dos años, cuéntame un poco qué experiencia ha habido allí, porque creo que ha habido algo de premio o alguna mención, sí, ¿no? La estuve presentando en el 2007 en Ars Electrónica y bueno, pues tuvo una mención de honor en el 2008, el año pasado, en Ars Electrónica. Y nada, vamos, muy muy bien, encantado, ¿no?, que les gustase. Además, la estuve presentando allí en un espacio bastante, que en un principio podría parecer así muy raro, no era un garaje así bastante, pero bueno, la pieza funcionó muy bien, ¿no? Funcionaba como un contraste, era un espacio muy muy tosco, muy bruto, muy en bruto, ¿no? Y la pieza era así blanca, muy pura y tal, y funcionó muy bien, la verdad es que me quedé muy contento. ¿Tienes algún proyecto inmediato así que quieras contar? Ahora estoy trabajando, bueno, aparte con esta serie de piezas más pequeñas, están empezando a salir bastantes proyectos de arte público, esto que comentaba antes, ¿no?, sobre proyecciones más sobre arquitectura real, y bueno, hay varios proyectos hay algunos proyectos por Europa, en Bélgica, hay algún proyecto en Japón, y bueno, está todavía la cosa así un poco, hay varias cosas, pero bueno, este año creo que va a haber varios proyectos más también en esa línea de trabajo, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias y mucha suerte para gracias el futuro. Chao.